El Punto Crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Las 12 del día ya en punto, este sábado 7 de mayo de 2016, lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Semana 18, ya hoy se termina, días transcurridos, 128 días del año. Temperatura medio ambiente, 24 grados centígrados, ¿qué les pareció o qué les ha parecido el día de hoy? Despejadito, bonito, ¿no? Ya después de que sufrimos todo lo de las contingencias, mire, el viento ha sido benigno y limpio el ambiente. En algunas zonas de la Ciudad de México, la polución, pues ya ve cómo está a todo lo que da. Obras del gobierno del Distrito Federal, los camiones que dejan una humareda tremenda. Pero en estas partes altas, ¿qué le voy a decir? Se ve bonito, precioso el Valle de México. Temas que vamos a tener el día de hoy. Bueno, ya se viene el día 10 de mayo. Hay que festejar a las mamacitas, a las madrecitas y a las madresotas también, ¿no? De todo tenemos en este Valle de México, donde realmente disfrutamos a estos seres tan queridos por todos, que sin lugar a dudas nos merecen todo el reconocimiento. Las mujeres que nos acompañan y que nos dan también la vida y su vida. Este programa lo vamos a dedicar a estas mujeres, a estas madrecitas, a estas madresotas, a estas bellas mujeres. Padme Castellanos, Padme Vidente, la gurú de las estrellas, ¿qué nos vas a traer para el día de hoy? Namaste, el día de hoy traemos a ti, mi querida Nami, y la personalidad con tu signo zodiacal. ¿Qué tan rigurosa, qué tan flexible eres de acuerdo a tu signo? Pues eso lo veremos el día de hoy. ¡Felicidades! Rita del Pilar Hernández Pacheco, ¿qué nos vas a traer ahora? Pues fíjate, Eduardo, que ahora estamos de manteles largos con la próxima celebración del 10 de mayo, y entonces vamos a hablar de una situación muy diferente de cómo mira Alice Miller el papel de los padres y de las madres también en específico. Vamos a saber cómo influye la educación de los niños en el adulto. ¡Ándale! Tema interesante, no los vamos a perder. Y en salud, Dunia Verona nos acompaña, ya ve que siempre trae de estos temas picantes que a muchísimos nos gusta, sobre todo cuando habla de sexo. ¿Qué nos traes hoy, Dunia? Hoy vamos a hablar de violencia obstétrica, todo aquello que vivimos cuando somos atendidas no amablemente durante el parto, ya sea recibir insultos o recibir prácticas no lindas. Miguel Ángel López y Bernal, nuestro poeta de la radio, ¿qué vamos a tener el día de hoy? Muy buenos días, querido auditorio. El día de hoy voy a decir un poema, también surrealista. Es un amor de un cuarentón por su mamá. ¡Ándale! Casi hace un Edipo. Bien puesto, ¿no? Federico Vale Chirino, ¿a dónde te fuiste de viaje? ¿Qué nos vas a traer de oferta turística en este programa? Pues así es, Eduardo, amigos, fíjense que vamos a platicar sobre FinPro 2016. ¿De qué se trata esto? Bueno, pues es un festival que se lleva a cabo en la ciudad de Guadalajara, allá en el estado de Jalisco, pero no les voy a decir de qué se trata, porque voy a platicar con mi amigo Sergio Arbeláez, y él es el director de contenidos precisamente de FinPro. ¿Qué es FinPro? Los voy a dejar con la duda. Y también, por supuesto, nos van a acompañar, como cada semana, los miembros del Observatorio Juvenil Metropolitano, estos que vienen del Ateneo, ¿no? Jóvenes con mucho impulso, y nos van a hablar sobre la movilidad, qué es lo que han hecho en estas mesas de trabajo donde han planteado el problema que estamos viviendo en la gran Ciudad de México y próximamente en toda la República Mexicana. Y a disfrutar en los espectáculos, Rubén Labastida, ¿qué nos traes el día de hoy. Muchísimas gracias, Eduardo. Pues efectivamente el día de hoy vamos a tener aquí en el Punto Crítico muy buena música, muy buen teatro. Y bueno, pues es el caso de nuestros grandes amigos que vienen directamente de Argentina, El Zombie. Nos van a presentar su más reciente producción llamada Amanece Extraño. En teatro, bueno, pues permíteme comentarte que vamos a tener Los Ojos de Ana, una propuesta extraordinaria que habla acerca del bullying desde una perspectiva pues bastante, bastante agradable. Los jóvenes se van a sentir muy identificados. Los Ojos de Ana, ya en el Teatro Sergio Magaña. Y bueno, pues también, ya que estamos hablando de los próximos eventos en este mes de mayo, hoy, si me permites, vamos a platicar, y ya lo tenemos vía telefónica, a Svan Lemus. Él es integrante de la banda Los Aviñón. Van a estar en un concierto extraordinario de música, voces y poesía con Nur Slim, Los Aviñón, obviamente, y Edel Juárez. ¿Cuándo? El domingo 15 de mayo, allí en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris, desde las 6 de la tarde. Los pormenores los tiene en esta tarde Svan Lemus, a quien contactamos vía telefónica y agradecemos que tome la llamada. Svan, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Gracias por tomar la llamada, Svan. Pues el motivo por el que te estamos dando lata es para que nos platiques los pormenores de este extraordinario concierto donde vamos a vivir, pues en el caso de los Aviñón, las voces extraordinarias que interpreta pop a capela. ¿De qué se trata? ¿En qué son expertos los Aviñón? Pues efectivamente, como dices, en pop a capela. Nosotros hacemos música con nuestras voces y sin ningún instrumento. Vamos a dar un concierto junto con Nur Slim y Del Juárez, de voces, música y poesía, en el Teatro de la Ciudad. Va a estar increíble, increíble. Oye, ¿y ustedes qué es lo que hacen? ¿A qué artistas interpretan a capela con la música pop? Pues tenemos de todo. Nos ha gustado mucho repertorio en muchas épocas, pero de la mayoría de nuestros repertorios se enfoca en el pop actual. Hemos hecho cosas de Julieta Venegas, de Kalimba, de Jesse y Joy, y así, entre otras cosas. Oye, mi estimadísimo Svan Lemus, ¿tú cuánto tiempo llevas con los Aviñón? ¿Cómo te ha ido? ¿Desde cuándo surgió esta propuesta musical? Pues estamos 3 años de haberlos conocido y juntado para estar extensable. Y desde entonces hemos estado trabajando, hemos enseñado muchísimo, subiendo videos a YouTube, así haciendo todo lo que podamos para que salga padre todo esto. ¿Sí? Ahora con este concierto y nuestro disco que acabamos de grabar, pues estamos muy emocionados y muy contentos. Oye, ¿su disco cómo se llama? ¿Cuántos éxitos traen? ¿Y de qué artistas son? Pues va a ser un disco, un EP de 5 canciones, de covers, de lo que hemos hecho en YouTube y lo que hemos preparado para ustedes, que es desde Natalia La Furcade, Kalimba, y Julieta Venegas. Correcto, les llevó mucho tiempo seleccionar las canciones, los temas con los que van a estar sonando en este material, en este disco. ¿Cómo fue la preparación para el disco? Pues en realidad no, fue muy rápido la decisión de haber grabado el disco, de haber hecho este concierto. Y pues planeamos que este disco quede ya para el Teatro de la Ciudad, para que lo puedan comprar en las redes sociales y para que puedan escucharlo en todas las plataformas digitales que hay. Y pues en realidad fue muy rápido, pero pues nos ha llevado bastante ensayo, nos ha llevado bastante trabajo por fuera, ya que casi de un año más o menos. Oye, extraordinario. Ustedes son un par de jóvenes creadores y de coinversión en el Fonca, ¿no? Sí, me está ahora en el Fonca. Correcto, y bueno, pues, ¿quiénes son los integrantes, además de los Aviñón? Por favor, si es tan amable, mi estimado Svan. Tenemos a Dave Pineda, que es el director, que es director y arreglista. Sí. Y Velázquez, a Luis Miranda, y José Agüer, y Jordi Ramos. Oye, pues me da mucho gusto saber las propuestas musicales que vamos a estar escuchando. Tenemos información, mi estimado Svan, que dentro del set que interpretan se encuentran canciones de la talla de Billy Joel, Elton John, Backstreet Boys, Los Panchos, Amaury Gutiérrez. Entonces me parece extraordinario esto que van a estar presentando. No sé si quieras compartir con nosotros tus redes sociales, si eres tan amable. Estamos como @Aviñón, Facebook como Los Aviñón y en nuestro canal de YouTube es Los Aviñón. Oye, pues entonces, ¿cuánto tiempo ustedes van a tener su participación en este extraordinario festín musical que se va a llevar a cabo el próximo 15 de mayo allá en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris? ¿Cuánto tiempo va a consistir su su participación. Pues también vamos a tener aproximadamente 35 minutos y cada banda pues más o menos lo mismo. Muy bien, pues se van a estar intercalando, entonces vamos a tener de todo para todos, ¿no? Música, voces y poesía. Así es. ¿Algo más que quieras agregar, mi estimado Svan Lemus, integrante de los Aviñón? Muchísimas gracias por la invitación y ojalá que estén por allá y los esperemos a todos. Un fuerte abrazo, muchas felicidades y muchísimas gracias por habernos tomado la llamada. Y por los pormenores, estar platicando directamente contigo, que eres uno de los protagonistas que va a estar en esta velada para los grandes amantes de la música, voces y poesía. Gracias, Svan. Muchísimas gracias. Hasta luego. Pues ya lo escucharon, amigos radioescuchas. La invitación está abierta para que ustedes asistan, se den la vuelta. Van a estar acompañados de Nur Slim, Edel Juárez. De Nur Slim, pues, ¿qué podemos decir? Nur Slim, pues ni más ni menos que es una compositora mexicana que busca hacer un puente entre la tradición y la vanguardia. Botánica del Viento es música para quinteto de aliento no tradicional y voz escrita en formato de canción popular, donde juega con el contrapunto clásico, la libertad que da la improvisación y la escritura de letras en décima que marca la tradición lingüística en su país. Un material para disfrutar en este ensamble de cámara inusual. Ya escucharon los Aviñón, pues ya nos dio los pormenores de Svan. Y también Edel Juárez, que es un escritor oriundo de la Ciudad de México, que desde hace 20 años forjó una trayectoria inusual para un poeta mexicano al presentar un trabajo literario en foros comúnmente destinados para la música y, bueno, obtener la respuesta inmediata del lector oyente. Así es que Edel también va a estar por allá. No lo olviden, mis estimados amigos radioescuchas, nada más les repito, los invitamos por supuesto a visitar los sitios en internet de estos grandes artistas que van a estar presentes. Nur Slim es www.nurslim.net. También tenemos en Twitter, twitter.com/nurslim. Y bueno, de los Aviñón ya lo escucharon, en Facebook están como facebook.com/losaviñón. Así los pueden encontrar en Twitter como @losaviñón. Y finalmente desde Edel Juárez, atención, @EdelJuárez, así como se escucha, pues allá pueden, por supuesto, y en los canales de YouTube. Los saluda Rubén Labastida, ya llegó el momento de una pausa. Continuamos este fin de semana aquí en El Punto Crítico con muy buenas propuestas para ustedes. Gracias por su preferencia. No conoceré la cara del tiempo pasado y tú y yo. No viviré con la experiencia de sentir tu aroma a reconocer. Aprendo de mis pasos, entiendo en mi camina. Aprendo de mis pasos, entiendo en mi camina. Aprendo de mis pasos. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con mi cliente, vengo al mercado, me paro en las quejas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. La Universidad de la UAI tiene una oportunidad única para ti. En tan solo 3 años obtienes tu licenciatura y en 2 años más tu especialidad y maestría. Ven y prepárate con nosotros para enfrentar al mundo laboral. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocritico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. facebook.com/elpuntocritico. twitter@elpuntocritico. Estás escuchando El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones, transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero, desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Anzures, en la Ciudad de México, con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Regresamos con ustedes, amigos del Punto Crítico. En este sabadito tenemos algo de música. Directamente desde Argentina tenemos en cabina a Al Zombie. Muchas gracias por venir, chicos. Gracias. ¿Cómo lo está tratando México? Uf, de fiesta, como siempre, cada vez que venimos. Para la gente que no conoce, Al Zombie es una banda de ska ubicada más o menos en el tutón, con algunas mezclas de swing y con otros ritmos. Está en una vienen de gira. La gira se llama Amanece Extraño. Ya Al Zombie ha venido algunas veces a México. De hecho, ya son como viejos conocidos en el Bajío. Tienen grandes amigos, me parece que en Guanajuato, Querétaro también los quieren mucho de aquel lado. Irapuato, digamos que son los capos del Bajío ya aquí. ¿Qué los trae de nuevo a México, chicos? Bueno, nos trae la salida del disco nuevo que se llama Amanece, la presencia física de este disco. Acaba de salir el martes pasado, o sea que es un disco muy nuevo y que queremos presentárselo, mostrárselo y compartirlo con el público mexicano que siempre nos trata tan bien. Me están mostrando el disco, tienen un arte bastante retro. ¿Quién les ayudó a hacer toda la parte? El doctor Alderete nos ayudó, le mandamos el disco y le gustó mucho y quiso ponerle su pincelada al destino final del disco. La verdad que estamos muy contentos y muy agradecidos de haber podido trabajar con él, que ha trabajado con tantos artistas de renombre. ¿Cuál fue el proceso creativo por el que atravesaron para tener Amanece? Bueno, fue bastante largo. La verdad que nos costó grabarlo, porque creo que hicimos mucha mezcla, fusionamos muchos ritmos. Si bien, como vos decías, hay ska, hay swing, está bien, también hay rockabilly, hay un poco de dub, hay reggae. Es un disco que no se queda quieto, entonces a todos nos obligó a hacer una investigación bastante profunda de cada género para tratar de llegar al resultado final que queríamos. Por otro lado, fue grabado todo de manera analógica, con mezclas analógicas, entonces cuando vos perdías la información de un día, digamos porque no estabas conforme con, no sé, el tono del tacho, al día siguiente no era exactamente arrancar de nuevo, pero casi, porque cambiaba la humedad, cambiaba la temperatura y cambiaba los sonidos analógicos. Entonces, la verdad que fue un disco que tiene mucho trabajo encima. Nosotros estamos muy, muy, muy conformes con el resultado final. Y bueno, creo que, no sé, eso es lo que por lo menos nos pasó en general, ¿no? A ver, no sé si tienen algún comentario extra. Sí, no, también justamente hubo como una... Estuvo grabado medio como en dos etapas. Fue prácticamente, no sé, fue como un año y medio o dos años que tardamos. Y se hizo un tramo primero, donde se grabaron determinada cantidad de temas y los siguientes como que pasaron también por un proceso creativo distinto, ya porque trabajamos con el Goy Caramelo, el cantante de Caramelo Santo. Él medio que nos fue educando en ese camino, entonces como que la segunda parte del disco salió de otra forma también. Fue interesante porque nos enseñó a todos, de verdad. El Zombie se encuentra de gira en México y dejaron a Guillermo Vega, bueno, es cierto, dejaron a Mauricio en Argentina. Sí, lamentablemente. Lo extrañamos mucho. Mauri, además de ser bajista, es mi sobrino. Él, digamos, por un motivo personal no pudo participar de esta gira, pero bueno, en cuanto volvamos, de hecho tenemos que hacer la presentación, el lanzamiento del disco en Argentina, él va a estar. Lo bueno es que todo este proceso creativo que contaba Pablo, la verdad que nos hemos hecho muy amigos del Goy, y una persona como él que ha tenido, no sé, que ha estado en Roskilde o en, no sé, en Glastonbury, ha tocado en los festivales más grandes del mundo y nos acompaña en esta gira, digamos, en una banda que está creciendo pero que sigue siendo una banda pequeña. Para nosotros es todo un honor y la verdad que le agradecemos de corazón haber venido. ¿Cuál es la experiencia para ustedes como banda trabajar con una persona como lo es Goy Caramelo, que ya tiene, estaban comentando, una experiencia bastante grande? Y además traen un músico, bueno, lo que estaba checando es que traen una sección de metales, de aquí traen al Póporo de Tectacore, sí, que lo está acompañando dentro de la gira también. Digo, traen como la artillería pesada dentro del zombie. ¿Qué es para ustedes compaginar a dos grandes músicos, un mexicano y un argentino, dentro de esta gira? Y bueno, es todo aprendizaje. La verdad que está buenísimo tomar la experiencia de las personas que sí ya están por ahí con esto, con más camino recorrido, y tomar, bueno, lo bueno y la experiencia de ellos. Amanece cuenta con 14 tracks, no, son 13 tracks. 13. Número de la mala suerte a propósito. El número de la mala suerte. Para ustedes, como creadores del disco, ¿cuál es el tema que más les gusta? ¿Cuál es cómo le invitarían al público a entrarle a Amanece? Creo que cada uno de nosotros va a tener un tema distinto, por lo que propongo que cada uno dé el suyo, pero antes déjame aclarar una cosa. Como te decía, al ser el disco tan heterogéneo, me parece que la forma más sencilla de entrarle al disco es por... depende del tipo de música que más escuches. Si vos esperás una banda two-tone que tenga 10 tracks o 13 tracks, todos del mismo género, no lo vas a encontrar. Y no es la propuesta. O sea, la idea es que arranques con 1930, que es un ska swing al palo, con caños al palo, y que después te dejes llevar. O sea, la música te tiene que llevar. Ahora, si vos venís de un género en particular, cada uno creo que puede recomendar un tema distinto y que pertenecen al disco. Una de las cosas que fue muy... que hicimos bajo mucha presión es que nosotros queríamos poner muchos temas y el Goy no quería, y el sello no quería. Scatter, la verdad que le agradecemos un montón la mano, pero no quería que el disco tenga tantas canciones. Que un disco de 10 temas estaba bien, pero cuando escucharon los 13 no podíamos sacar ninguno. Entonces eso también habla del resultado final, que nos deja a todos muy conformes. El Goy no nos hubiese dejado hacer los 13 temas si él creía que había canciones de relleno. Entonces, insisto, creo que el disco es un gran disco para escuchar entero. Volver a escuchar un disco entero, cosa que es raro. Pero bueno, yo lo siento así, ¿no? Como compositor, no sé, ahora escucho a mis compañeros a ver qué tema recomienda. No, a mí no me gusta casi ninguno. No, yo quizás el tema que más me gusta tocar quizás es Zorra, pero hay muchos temas que me gustan mucho, como Tatuajes, que me gusta mucho Happy, pero a la hora de interpretarlo por ahí Zorra es el que más me gusta. Y a mí también Happy es un tema que nos encanta, la verdad que le encontramos una vuelta. Es un tema que hace muchos años, con Guille me lo pasó hace mucho tiempo, y la verdad es que el producto final de ese tema para mí es increíble. También Extraño, que es el último video que tenemos en YouTube que filmamos, pero la verdad es que todos los temas tienen algo, esto de que sean, que pertenezcan a diferentes cosas y a la vez no, porque lo puedes escuchar y es todo un viaje, hace que cada tema tenga su punto a favor para mí, ¿no? A mí me gusta mucho cómo abre el disco 1930, me encanta abrir los shows con esa canción. Robé mucho de viejos del swing, digamos, para terminar de ponerlo. Les recomiendo que escuchen Mini de Mucher, hecho por cualquier banda, la verdad que es fabuloso, y un poco de ahí nace la idea original de la canción. Y así como te digo, 1930, que es un instrumental, me gusta mucho, me costó muchísimo adaptarme para poder componer algo como Mi Mundo. Mi Mundo es una canción que mezcla bossa nova con reggae, es la faceta, si querés, más entre comillas lover de la banda, que nosotros no somos muy amantes del género en realidad, pero sí hay referencias del género dentro de Bob Marley mismo, o bueno, qué sé yo, Steel Pulse, o o cualquiera de las otras bandas de reggae que abordan ese género. Nosotros al fusionarlo con Bossa Nova nos obligó el doble, porque nos gusta el Bossa Nova, pero no solíamos tocarlo, entonces nos requirió mucho trabajo. Y creo que el resultado final es easy listening, o sea, si sos más psychobilly, te recomiendo Zorra, como dijo Pablo. Si te gusta más el reggae, puedes ir por Mi Mundo Extraño. Si te gusta el dub, puedes ir por Happy. Si te gusta el rockabilly, puedes ir por Tatuajes. Si te gusta el ska, puedes ir por 1930 o Para y Mirá. Ya saben, amigos de Punto Crítico, el Zombie es una banda bastante ecléctica. Amanece Extraño a veces gira actual en la que se encuentran, y pese a que ya se encuentran en sus últimos puntos, aún tienen oportunidad de visitar y ver a la banda. ¿Dónde pueden estarlos viéndose en estos últimos días, chicos? Exacto, nos pueden ver hoy en Andén 69 en la Colonia Roma, sino también en Vieja Escuela. No recuerdo la colonia. En Tlanepantla, o si no, también en el Salón de las Luces en Atizapán. Bien, me costó mucho aprenderme los nombres, pero ahí está. Para toda la gente que quiere tener el disco, lo están teniendo a la venta, y posteriormente, cuando ustedes ya regresen a Argentina, ¿dónde podrán adquirirlo? Bueno, el disco en Argentina va a salir por el sello Scatter. Ahora lo van a conseguir en los shows, lo vamos a llevar. Y después estamos aún cerrando ideas con la gente de Intolerancia, pero creemos que vamos a llegar a buen puerto para que lo edite Intolerancia aquí en México. Entonces, chicos, no pierdan la oportunidad de tener el disco, porque si el Zombie parte a Argentina, pues tendrán que esperar hasta que regresen. Para este 2016, ustedes ya tienen una gira en México, aunque es muy joven el año. ¿Qué le depara al Zombie en este año? Bueno, va a ser un año complicado, porque complicado en el buen sentido, ¿no? Vamos a hacer presentaciones del disco en Argentina, en lugares relativamente grandes, más grandes que los que venimos haciendo, y tenemos una gira también por el interior de Argentina, y en octubre esperamos volver. Lo miro de reojo acá a mi amigo Póporo para el Ska Awards y el Non-Stop Ska, que va a ser acá en el Palacio de los Deportes, acá en el DF, con una grilla alucinante que para nosotros sería un honor pertenecer. O sea que en octubre es muy probable que volvamos. También, como decías, no sé si somos los capos del Bajío, pero seguro que vamos a estar en el Cervantino. O sea, va a ser un año que espero que nos vuelva a traer a México en octubre, y nos tiene mucho interior y capital de la Argentina. Tocando ese punto, ese Non-Stop es uno de los festivales que se avecina como uno de los más importantes tan solo aquí en México. Ustedes, como banda extranjera, siempre a las bandas argentinas se les tiene como un gran cariño. ¿La movida en su país qué tal está? Creo que la movida del ska ha crecido. Eso es algo que hablábamos mucho con el Goy. En los últimos años no había, por ejemplo, fiestas ska, temáticas del género. Había ganado mucho espacio el reggae. Pero han empezado a haber, digamos, lugares, si bien las bandas no dejaron de tocar. Hace no tanto estuvo aquí Sombrero Club, o bueno, Hugo Lobo también tiene su pata, tanto con Dancing Mood como cuando él está solista. Digamos, hay una movida ska, pero la verdad que nos estaba costando generar una escena propia, y a partir de este último año, diría, que se empezó a generar, y creemos que es un ritmo que va a volver. También han empezado a haber fiestas swing, temáticas de swing para bailar swing, todas cosas que con las que nosotros nos sentimos muy amenos y que podemos ir de un lado hacia el otro. Entonces creemos que la escena argentina, puntualmente la de Buenos Aires, que es donde nos toca residir, no porque las otras estén para menos, hay algunos lugares en el interior también muy buenos, como en Córdoba, la Belle Époque, o en Rosario, en Pugliese, que hacen que la escena hoy sea cada vez más rica. Para toda la gente que nos está escuchando, desde su punto de vista, ¿cuáles son las bandas que deberían venir para México que no han tenido la oportunidad argentina? Banda argentina no tuvo la oportunidad. Bueno, a mí me gusta mucho una banda que es muy sacada, que se llama Suspensivos Inflamables, que es una banda bastante, bastante loca. No mezclan ska, pero mezclan con otras cosas. Están más locos que una cabra. Los recomiendo altamente, a mí me gusta mucho ese tipo de música. Recomiendo bandas que no va a poder venir a México porque su líder murió, pero que no es tan conocida aquí y creo que es una piedra fundamental de todo el rock argentino, que es Sumo. Entonces les recomiendo que lo busquen. Y no sé si han venido gente amiga, como los chicos de Papas Ni Pidamos, que están tocando, están sonando ya en Argentina y que creo que aún no han tenido la oportunidad de venir para acá. Pues esperemos que los productores se pongan las pilas, ya digo, con este tipo de festivales que está abriendo el espacio al público mexicano, se está viendo que es, tenemos una escena bastante sólida y que cada vez el público está haciendo mejor las cosas. Digo, las bandas voltean mucho a ver el mercado latinoamericano, en el caso de México es un buen trampolín de todos lados que vienen para acá a tocar, y esperemos que próximamente estén de nuevo aquí, chicos. Ojalá. Una cosa, la verdad que algo que vos decías recién que me parece muy importante es que el público mexicano está apoyando mucho la movida, yendo a los festivales de temprano, acompañando a las bandas más pequeñas, no van solamente a ver el final del cartel, y eso la verdad que es enriquecedor, porque uno como público va y conoce música nueva que tal vez es de su agrado, y si no lo es siempre se puede echar una chela y chau, y si sí es de tu agrado empezás a contactar con gente, tenés tiempo de charlar en general en esos festivales, los músicos son todos accesibles, ya sea de las bandas grandes o de las más pequeñas. Entonces creo que esa curiosidad que tienen ustedes como pueblo, la verdad que nosotros la vemos como súper sana y muy buena, la verdad que se los queremos agradecer de corazón y se lo queremos reconocer. Sus redes sociales, chicos, ¿dónde los pueden encontrar y dónde pueden escuchar el disco también? Bueno, el disco lo pueden escuchar en Spotify, Deezer, SoundCloud también. Y las redes sociales son en Facebook, el fanpage es El Zombie, y tenemos Instagram y Twitter, @ElZombieBand. Ya saben, chicos, si quieren que El Zombie regrese pronto, antes tienen chance de irlos a ver algunas presentaciones, comprar sus discos y apoyar a la escena internacional, sobre todo a la local. Regresamos al Punto Crítico, no se despegue. La Universidad de la Guay es donde puedes cursar tu carrera en tan solo 3 años y en 2 más tu especialidad y maestría. Te ofrece hasta un 50% de beca desde el inicio, así que no lo pienses más. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. Comunícate al 5255-4719. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la Guay, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. Comuníquete al 5255-4719. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con mi cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocritico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. facebook.com/elpuntocritico. twitter@elpuntocritico. Estás escuchando El Punto Crítico Radio. Información útil para la toma de decisiones. Transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero. Desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Anzures, en la Ciudad de México. Con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio. Información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Amigos del Punto Crítico, qué gusto saludarlos. Y bueno, pues como cada semana tenemos para ustedes buenas propuestas de teatro, cine, música. Y bueno, pues el día de hoy tenemos el gusto de contactar vía telefónica a mi estimadísimo Boris Schwemann. Él es, por supuesto, el director de la obra que se está presentando ahí en el Teatro Sergio Magaña, llamada Los Ojos de Ana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Boris? Qué gusto saludarte. Buenas tardes. Igualmente, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Gracias por tomar la llamada en este momento aquí en El Punto Crítico. Y bueno, pues estamos muy contentos de que presentes una obra de teatro más el día de hoy. ¿Nos puedes platicar acerca de Los Ojos de Ana? ¿Cuál es la perspectiva de Los Ojos de Ana, si eres tan amable, Boris? Los Ojos de Ana es una obra muy fuerte, muy bella, francesa, escrita hace unos muy pocos años por Tartar y ha sido traducida aquí al español por Humberto Pérez Mortera. Ya la hemos montado hace 3 años gracias a una producción del Instituto Nacional de Bellas Artes que la produjo para el Programa Nacional de Teatro Escolar. Es una obra muy particularmente adaptada a los docentes y sus padres, porque habla de una cosa terrible, habla de bullying, habla de violencia, de intolerancia, de competitividad llevada hasta el extremo, lo cual genera mucha violencia en medio escolar, y de eso habla Los Ojos de Ana. Con un gran sentido poético, con un gran sentido del humor de parte del autor para hacernos pasar el mal trago que plantea toda la obra. Entonces, a grandes rasgos es una obra que habla acerca del bullying como tal. Habla exactamente de las causas del bullying. Ves los problemas de pareja, los problemas laborales de los padres, ves las broncas de los maestros con la dirección de la escuela, ves las broncas entre los chavos. Y todo esto es para decir que no hay un solo culpable. Es muy fácil culpar al sistema, culpar a los maestros de todo, pero finalmente la violencia nace muchas veces en el núcleo familiar. Y desgraciadamente desde hace unos años, donde han quitado materias como civismo, historia de las prepas, lo cual me parece absolutamente vergonzoso para meterles inglés, computación y cosas que no sirven para gran cosa, porque el chiste de vivir en sociedad, de vivir todos juntos, es podernos tolerar a nosotros mismos, tener esta apertura hacia lo diferente, no estemos asustados de las cosas que no son como nosotros. Entonces Los Ojos de Ana habla del derecho a la tolerancia, de que si eres distinto no por eso tienes que ser marginado, buleado, sacado del grupo por los demás, y te habla de esto, de cómo la competitividad cada vez mayor, incluso en el seno de la familia y de la manera en cómo están educados nuestros hijos ahora dentro de este mundo hiper más competitivo que antes, lleva también a violencia, lleva a todo ese tipo de comportamientos hacia los que se ven distintos. Entonces tenemos que Los Ojos de Ana vamos a experimentar bastantes emociones, entre ellos el miedo, discriminación, por lo que estoy escuchando, Boris, también violencia, el amor, todo lo que tiene que ver con esta montaña rusa de emociones de los jóvenes, ¿no? Exactamente, y eso en un montaje muy lúdico, muy divertido también, porque no se trata nada más de cortarse las venas y no dar una solución. La obra es esperanzadora dentro y propone algunas soluciones para buscar salir del hoyo. Y de hecho a todos los adolescentes a los que la hemos presentado desde las distintas temporadas que hemos llevado a cabo anteriormente, ha sido realmente una reacción increíble. increíble porque se sienten directamente concernados, sienten que se les trate con inteligencia, con sensibilidad, no es una obra didáctica que te dice haz esto y no haz lo otro, no hagas lo otro, en fin, es algo realmente muy complejo a nivel de texto teatral, pero a la vez da mucha luz a los adolescentes y yo aconsejaría mucho que vengan a verlo juntos, los adolescentes que lleven a sus papás al teatro o los padres que lleven a sus hijos al teatro, porque eso permite un diálogo entre generaciones precisamente increíble y poco común. Una obra de teatro permite que se desaten lenguas y que hablemos de las cosas tabús que no solemos hablar entre familias. Boris Schoemann, ¿cuántos actores tenemos en escena? ¿En dónde se está presentando esta apuesta extraordinaria, Los Ojos de Ana? Se presenta en el Teatro Sergio Magaña los viernes, sábados y domingos, viernes a las 8, sábado a las 7 y domingo a las 6 de la tarde, todo este mes de mayo, terminamos el 29 de mayo. Los precios son muy abordables, cuesta 134 pesos el boleto y descuentos para estudiantes, para jóvenes a la mitad del precio, también para maestros. Y tengo a 5 maravillosos actores que son Guillermina Campuzano, Mahalat Sánchez, José Cremayer, Cristian Díez y Manuel Ulloa en este elenco. Oye, ¿y tú cómo te sientes en la dirección? Si nos puedes platicar un poquito acerca de tu experiencia con este reparto extraordinario que tienes. Bueno, pues mi dirección está para potencializar las situaciones dramáticas de la obra, también el humor que conlleva. Busco hacer teatro a partir de los actores, no a partir de efectos teatrales muy vistosos, ni de pantalla, ni de cosas así. Creo que cuando el actor está realmente fuerte en escena y lleva un texto poderoso, no necesita mucho más para despertar la imaginación y los sentidos del espectador. Entonces, pues a eso me dedico, de buscar brindar emociones y pensamiento también al público, y a un público lo más posible adolescente y joven, que pueda estar muy interesado por ese tipo de obras, y padres que tengan también a sus hijos en este tipo de situaciones complejas, pues podrán encontrar algunas pistas por ahí. Oye, esta obra de teatro sí se ha presentado obviamente en otros países, ¿no? Sí, se ha presentado en Francia, se va a estrenar en Argentina este año, en esta misma traducción de Humberto, se ha presentado en Canadá también, pero es una obra muy contemporánea realmente, que te habla también mucho del racismo que se está viviendo en Francia, y a pesar de que sea una obra francesa y que estamos ubicando en Francia, es increíble cómo te habla de los problemas que estamos viviendo los mexicanos en esta temática de bullying, porque finalmente el teatro bueno es universal, y las problemáticas que les tocan a los jóvenes franceses también nos están tocando aquí a los jóvenes mexicanos, y debemos hablar de una regresión en los dos países en cuanto a la tolerancia. Creo que pues yo que estudié en los 80s, creo que vivíamos una época muy abierta, muy tolerante, que ahora realmente en muchos países hay esta regresión, esta intolerancia cada vez mayor, por cuestiones religiosas, por cuestiones de ideología, y eso me parece bastante terrible. Y además, mi estimado Boris, pues tenemos que es una obra, como tú dices, que no busca regañar a nadie, y sí se hace muy ligera, tengo entendido que aproximadamente es de un poquito más de una hora, ¿no? Sí, dura una hora, no es nada larga, están muy ágiles. Es muy concreta. Y no didácticas, efectivamente, para pues abordar el tema y decir, pues no hay malos, no hay buenos. Hay una situación así, ¿qué hacemos si estamos envueltos en este tipo de situaciones para evitar problemas? Oye, pues me parece excelente y agradecemos mucho el que nos tomes la llamada. Voy a repetir los datos para nuestros amigos radioescuchas. Es Los Ojos de Ana, se estrenó el 29 de abril, como ustedes lo escucharon, hasta el 29 de mayo, un mesecito, exactamente allá en el Teatro Sergio Magaña, Sor Juana Inés de la Cruz, número 114, me parece. Así es. Esquina con Fresno, allá en Santa María la Ribera, nos queda muy cerca el Metro San Cosme, es el que está más cerca. Ya escucharon ustedes, amigos radioescuchas, los viernes, sábados y domingos, los viernes a las 8 y a las 9, sábado 9 y 10 y 8:30, y domingo 6 y 7:30. ¿Mandé? Sábado es a las 7 y domingo a las 6. Ah, mira, perfecto. Ahora, como ya escucharon también por la voz de Boris, bueno, pues 50% de descuento a estudiantes, ¿no? Gracias. Maestros, militares, trabajadores del gobierno y las personas, los adultos mayores. Oye, pues extraordinario. Finalmente, Boris Boris, nos gustaría preguntarte, Schoeman, pues algo más que quieras agregar en esta charla, en esta breve charla que hemos tenido acerca de los ojos de Ana, que tú estás como director. Pues no, que la compañía Los Endebles los espera, realmente sí se le van a tratar muy bien, van a salir con muchas cosas en la cabeza, no es una obra ligera, frívola, es una obra a la vez entretenida y muy profunda, y creo que les va a gustar mucho a todo el público. Y pues también compartir la invitación para que también, si quieren ver muy buen teatro contemporáneo, visiten el Teatro La Capilla. Ya tenemos dos salas, aparte del Teatro La Capilla, acabamos de abrir la Sala Novo al fondo del predio donde antes era el refectorio de Salvador Novo, el restaurante del espacio. Ya lo convertimos en una cafetería, librería y un nuevo espacio teatral, una sala alternativa donde estamos también presentando espectáculos distintos de jueves a domingo. Muy bien, ¿algunos de los espectáculos que están presentando allá? Pues hay un stand-up de actores ciegos, de una compañía que se llama Teatro Ciego, Avísame si te vas, que realmente es increíble la labor que están haciendo, son buenísimos actores ciegos haciendo stand-up y haciendo un autoescarnio sobre su condición, un sentido del humor divertidísimo, realmente hacía mucho tiempo que yo no me divertía tanto. El día, ese es el sábado a las 22 horas, en la Sala Nuevo del Teatro La Capilla, Coyoacán, Madrid 13. Y también el viernes en la noche se presenta otro stand-up con Blanca Salces y Jorge Zárate, grandísimo actor, querido amigo, gran actor especializado en stand-up. Presentan Choros Favoritos los viernes a las 10 de la noche. Hay una obra que se llama Tan Desnuda como la Luna, de Gabriel Pizarrón, a ustedes, una obra de adaptada de un texto de Oscar Wilde, todos los domingos a las 6 de la tarde, que se llama Teleni, que también está funcionando muy bien. Y vamos a tener cada vez mayor propuesta teatral, tanto en la Sala Novo como obviamente en el Teatro La Capilla. En el Teatro La Capilla esta noche, por si quieren lanzarse, hay un estreno maravilloso de mi amigo Alberto Lomnitz con una obra de Camila Villegas que se llama La Ciénaga de las Garzas, donde actúa la maravillosa Tete Espinosa, que es una grandísima actriz, junto con ¿cómo se llama este actor? Ya se me olvidó. Sí, no te preocupes. Pero, un estreno muy bueno. Entonces, todos los días, esta noche hay un, todos los días una obra distinta en el Teatro La Capilla. Los invito a visitar la cartelera en www.teatrolacapilla.com. Pues la información está muy completa, las opciones, un gran abanico que nos acabas de presentar, mi estimado Boris Schoeman, y pues agradecemos mucho el que nos hayas tomado la llamada, un fuerte abrazo, y los micrófonos del Punto Crítico están abiertos y a tus órdenes. Mucho éxito. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto, bye. Bye. Pues ya lo escucharon mis estimados amigos radioescuchas, el día de hoy, ahí están las opciones, en cartelera, en voz de los protagonistas y en este caso del director Boris Schoeman, de la puesta en escena Los Ojos de Ana. Ya llegó el momento de una pausa, continuamos con muy buena música, muy buenas propuestas y el extraordinario programa El Punto Crítico, fin de semana. Un fuerte abrazo, continuamos. ¿Qué te consumen? ¿Qué vas a hacer? Marandines grandes, campañas, puro bla bla. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. Comunícate al 5255-4719. La oscuridad será visible no solamente en tus peores pesadillas. Ahora puedes tenerla en playeras, sudaderas y vestidos directamente de la mente retorcida de Doctor Horror. Somos una marca mexicana enfocada en revivir los grandes momentos del cine de terror y ciencia ficción en prendas con la más alta calidad de tela y estampado. Encuéntranos en Insurgentes número 300 dentro de la boutique Fashion Underground, a una cuadra del Metrobús Sonora, o bien síguenos en redes sociales como Doctor Horror, dejando huella hasta el fondo de tu piel. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocritico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Estás escuchando El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones, transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero, desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Anzures, en la Ciudad de México, con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Descúbrete en México con Federico Valle Chirino. Bueno, pues como les dije al principio de este programa, del programa de aquí, está usted en El Punto Crítico, les comentaba yo que vamos a platicarles sobre el FINPRO. Es este festival allá en Guadalajara, que nos va a platicar ahorita en unos momentos más, Sergio Arbaláez. Él es el director de contenidos justamente de este festival. Antes que nada, sí quisiera también mencionar, porque bueno, pues venimos llegando casi, y digo venimos en plural porque bueno, fue el equipo de Valorarte, y esto fue para grabar la temporada, la nueva temporada de mi programa de televisión, en donde bueno, pues ya en su momento les participaré, en donde estaré, donde se transmitirá este programa, qué sé yo, pero ya estamos con la entrega de esta nueva temporada de este programa Valorarte y de Descúbrete en México. Por supuesto que continuaremos aquí en El Punto Crítico mientras don Eduardo Ramos Fuster lo permita, pero vamos a continuar aquí desde luego. Fíjense que también quiero agradecer de verdad todas las atenciones a la gente de la Secretaría de Cultura, tanto local como federal, allá en Sonora, también en Hermosillo especialmente. Bueno, pues estuvimos ahí y también entrevistamos de hecho a la gente de la Orquesta Filarmónica de Hermosillo justamente, y también a la Escuela Superior de Danza. Estuvimos ahí en el ensayo, también entrevistamos al director David Hernández Bretón. Él es el director precisamente de esta orquesta allá en Hermosillo, y de verdad muy muy muy bonito programa, porque además le ilustra todo lo que sucede detrás de un ensayo antes de la función de una orquesta pues de esta envergadura. Luego también en Sinaloa, en Culiacán, ahí le platicamos con el maestro Enrique Patrón de Rueda. Bueno, pues platicamos con él, lo entrevisté, y también ahí hay un concurso de ópera. Es un concurso de ópera también, bueno, pues que ha ido adquiriendo cada vez mucho más fama dado el talento de verdad, es impresionante el talento de los intérpretes que tienen. Hay muchos jóvenes, la mayoría son puro jovencito, y que, bueno, esto bajo la guía o bajo la responsabilidad del maestro Enrique Patrón de Rueda, no puede haber mejor guía que él mismo. Bueno, pues entonces estuvimos ahí presentes en los ensayos, la orquesta, que ustedes vivan todo lo que sucede antes de un evento, pues repito, ¿no?, de esta importancia, de esta trascendencia. Y bueno, pues ahora sí, vámonos entonces, repito, bueno, muchas gracias a las autoridades, repito, tanto de Hermosillo como de Hermosillo Sonora, como de Culiacán, Sinaloa. Vamos a platicar precisamente con Sergio Arbeláez. Sergio, ¿cómo estás? Bienvenido. Federico, ¿cómo estás? Pues mucho gusto y muchas gracias por abrirnos un espacio en tu programa. Pues aquí estamos como muy contentos con todo lo que se viene para FINPRO 2016. Así es. Bueno, pues este sábado, hoy justo, hoy sábado, que bueno, pues ya pasa del mediodía, pero hoy tendremos alguna participación, no, porque esto es el 25 de mayo, comienza el 25, y del 25 al 28, Sergio. Sí, exactamente, del 25 al 28 de mayo estaremos aquí en Guadalajara. BIMPRO, para los que no conocen, es una feria de música. La Universidad de Guadalajara es como organizador de varios eventos y ha hecho una apuesta muy importante alrededor de las industrias creativas, con la Feria Internacional del Libro, con el Festival Internacional de Cine, y ahora está haciendo una apuesta, está jugando una apuesta por la música. Esta es una feria de carácter internacional en donde vendrán promotores, disqueras, festivales, agentes de booking, agentes de sincronización y mucha gente que hace parte como de este nuevo ecosistema musical de Guadalajara, para encontrarse, tener un diálogo proactivo sobre la industria de la música y además de todo, pues pasar un rato divertido y conocer nuevas propuestas de toda Latinoamérica. Ahora, esto me suena muy importante desde el punto de vista, Sergio, no sé, tú me desmentirás si es así. Eso es muy importante para toda la gente, promotores, y no solamente promotores, sino también intérpretes, músicos, productores, en donde habrá intercambio de qué. Pues mira, nosotros lo definimos en tres palabras o en tres conceptos. Uno es el tema de ideas, va a haber como mucho intercambio de ideas, ideas innovadoras, van a venir gente de las principales plataformas a hablar sobre el tema de la distribución digital, van a venir managers a hacer capacitación sobre el tema de management, desarrollo de audiencias, va a haber talleres específicamente de monetización de contenidos en los entornos digitales. Entonces, bueno, pues sobre ideas, negocios, porque pues también van a tener la oportunidad de encontrarse con compradores, tanto de conciertos como de licencias de sincronización para músicas en cine y televisión y publicidad, también con promotores de venues, con promotores de agentes de booking que hacen el enlace en diferentes territorios también para festivales y conciertos. Entonces pues también van a encontrar la oportunidad de hacer negocios, de ampliar su red de circulación y todo lo demás, y oportunidades, porque pues finalmente en este tipo de encuentros los intercambios y las redes que se tejen pues generan oportunidades, no solamente en este tema tan tangible de los negocios, sino también de intercambio con otras bandas de otros lugares, de colaboraciones, cosas de ese tipo. No, además sirve como termómetro, ¿no? Sirve como termómetro para esto, para los músicos y para los intérpretes, cantantes, en fin. Pero, como tú bien lo dices, ¿no? También, por ejemplo, me supongo que también habrá organizadores, por ejemplo, de conciertos. Esto en la parte técnica, ¿no? Es decir, en la parte de ingeniería. O sea, no sé, consolas, micrófonos, distintas, no sé, me supongo que la última generación en equipo electrónico, Sergio. Pues vamos a tener algunos talleres de marcas técnicas enfocadas exactamente a este público que está más en el backstage, detrás del escenario, y vamos a tener cerca de 3 talleres de capacitación en uso de equipos, en uso de herramientas para este público específicamente, y también tenemos actividades de público abierto, como son los conciertos, como es el Festival de Showcase, que no son conciertos normales, son presentaciones de 30 minutos, pero tenemos cerca de 18 bandas de países como Colombia, Chile, Ucrania, Brasil, Estados Unidos, que van a estar acá pues como mostrándose ante este público profesional y ante el público mexicano. Sergio Arbeláez, ahí me surge una pregunta. ¿Hay un género definido o está abierto? Pues mira, nosotros, como tú muy bien lo definiste, tenemos la idea de que como es una feria, es un mercado, hacemos una especie de termómetro de lo que está pasando. Este año el género estuvo muy inclinado hacia las fusiones, hacia el rock, hacia la electrónica, hacia el hip hop, porque hicimos una convocatoria abierta y fueron como principalmente estas las propuestas que recibimos. Entonces digamos que TIM es una plataforma abierta, pero este año recibimos propuestas muy enfocadas en esos géneros. Claro. Bueno, pues eso me parece de lo más interesante. ¿Qué sucede si ahorita nos está escuchando gente de toda la República Mexicana? Porque esto no, como tú bien lo mencionas, no solamente es gente de Guadalajara o de Jalisco, sino de todo el país e incluso internacionalmente. ¿Qué sucede si hay gente, promotores, artistas, cantantes, productores, en fin, o incluso organizadores, ¿no? De distintos expos, expos tecno, expos de precisamente musicales. ¿Qué sucede si ahorita nos están escuchando y están interesados en participar? Pues bueno, primero pueden encontrar toda la información en www.finguadalajara.mx y ahí también se pueden encontrar las opciones de participación, de inscribirse como profesional, porque hay otra cosa que no se me puede olvidar mencionar y es que también tendremos la conferencia AIRES. AIRES es la Asociación de Recintos, pues la Asociación Internacional de Recintos para el Espectáculo, que lidera el Auditorio Nacional. Entonces van a estar cerca de 25 o 30 recintos de toda la República Mexicana reuniéndose y reflexionándose pues sobre el tema de los conciertos y de los venues y sobre todas estas temáticas actuales. Entonces pues pueden también incluso pues decidir participar solamente en esta conferencia o en todo FinPro, y a través de nuestra página web pueden consultar como todos los costos y todas las maneras de inscribirse. ¿Cuál es la página? Es www.finguadalajara.mx. Ajá. Ahora, ya como específicamente, ya como digamos expositor o como protagonista, ya no se puede ahorita participar. Me supongo que eso ya está cerrado. Sin embargo, pueden ir toda la gente interesada. ¿Es correcto esto? Exactamente. Tienes toda la razón. O sea, ok, entonces, ahora, ¿qué sucede si yo quiero participar para el año que entra? Igual, a través de la página, me supongo. Sí, pues digamos que si quieres participar como banda, hacemos convocatorias para las bandas. La convocatoria de este año estuvo curada por expertos internacionales como Thomas Cookman de National Records, como Tweety González, que fue productor de Fito Páez, Soda Stereo, Gerardo Kleinburg, Gilberto Cervantes, Juan Carlos Hidalgo. Entonces, pues sí, nosotros usualmente abrimos convocatoria para este tipo de cosas, para los eventos tanto académicos como para los showcases y demás. ¿Como cada cuándo, como en qué fecha se abre la convocatoria para el año que entra? Usualmente las estamos abriendo en febrero. En febrero, o sea, es decir, ahorita ya está abierto para el año que entra. No, estaría. Ah, no, para el año correspondiente. Sí, exactamente. Exacto, o sea, es decir, para el 2017 abrirán la convocatoria por ahí de febrero, y entonces ya la gente que quiera participar ya como grupo, como banda, bueno, pues tiene que estar ahí pues pendiente, ¿no? Sí. No obstante, bueno, pues toda la gente que esté inquieta y que esté pues interesada lo puede hacer, ¿no? Exactamente. Ahora, ¿esto tiene algún costo la entrada, Sergio, o cómo será la dinámica? Sí, en este momento la entrada tiene un costo como de 1.500 pesos que incluye absolutamente todas las actividades, así como el acceso a una plataforma virtual que tiene un directorio bastante interesante de industria en general de toda Latinoamérica y el mundo. Así que ahí en ese directorio pueden encontrar venues, pueden encontrar directores de festivales y toda la gente que va a participar de FinPro van a tener acceso pues con la inscripción, con el pago de los 1.500 pesos tienen acceso a este directorio y a todas las actividades de networking y profesionales enfocadas en FinPro. Perfecto, bueno, pues yo creo que es una inversión mínima, dada la importancia de la gente que está interesada en este segmento, pues la verdad que es un segmento amplísimo, ¿no? Lo que acabamos de platicar, y que de veras es un mundo, Sergio, ¿eh? Sin duda, creo que aquí van a estar, pues digamos que nosotros siempre pensamos que estos eventos y estas oportunidades ayudan a configurar el campo, ayudan a definir el futuro de la industria de la música, así que pues que si quiere la gente ser parte como de esta evolución y estar con la gente que toma muchas decisiones sobre la industria de la música, escuchar y participar de estas decisiones y de la evolución de la industria musical, pues creo que FinPro es el lugar indicado para eso y para articular redes y dar a conocer su proyecto. Perfecto. Bueno, pues Sergio Arbaláez, ¿algo que quieras agregar, por favor? Pues simplemente invitar a toda la gente a que participe de esta feria, que participe de esta oportunidad. En el mundo hay muchas ferias de este tipo. Esta está tomando mucha fuerza en México y creo que va a ser un espacio muy importante para la música y para la industria. Pues muchísimas gracias, Sergio Arbaláez. Tú eres el director de contenidos precisamente de esta feria. Muy bien, señor. Pues gracias. gracias a ustedes por el espacio y aquí los esperamos, por supuesto. Perfecto, esto será en Guadalajara, repito, del 25 al 28, ¿es correcto? Es correcto, sí, señor. Muy bien, gracias, Sergio. A ustedes, que estén muy bien, feliz tarde. Gracias, muy buena tarde. Bueno, pues ahí está esta recomendación. Esto, digo, claro, sería para el 25 al 28 de mayo. No obstante, bueno, para la gente que nos escucha aquí en la Ciudad de México, le tengo algunas recomendaciones. Fíjese que en la sala Manuel M. Ponce, hoy, esta tarde, sábado 7 de mayo, a las 17 horas, repito, en la sala Manuel M. Ponce, esta que está ahí en el Palacio de Bellas Artes, en el llamado Mezanín, bueno, Orquesta de Cámara del Conservatorio Nacional de Música. ¿Y cuánto cree que cuesta? 20 pesos esta tarde, a las 5 de la tarde, hoy este sábado. También este sábado a las 19 horas, nada más que en la sala Silvestre Revueltas, allá en el Centro Cultural Ollin Yolistli, en el sur, ¿no? Para que también tengamos, algunas opciones para la gente del sur. Bueno, pues está la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México. ¿Y cuánto cree que cuesta? 100 pesos la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, allá, repito, en la sala Ollin Yolistli, también en la sala de recepciones del Museo Nacional de Arte, mañana domingo, a las 12 horas, la entrada es libre, nada más que tome su precaución porque dan un boleto de control, entonces la gente llega, por supuesto, si la presentación es a las 12, los boletos los empiezan a repartir por ahí de las 11, entonces si usted llega a las 11, ya no va a encontrar boletos. Hay gente que desde las 9 de la mañana está formada para estos boletos. La verdad es que vale la pena. En este caso, bueno, pues va a estar el ensamble, de Euterpe. Entonces, repito, en la sala de recepciones del Museo Nacional de Arte. Y para el domingo, bueno, pues también, fíjese que en el Museo Casa de la Bola, allá en el parque, en Parque Lira número 136, ahí por donde está la delegación Miguel Hidalgo, bueno, pues a las 12 horas va a haber un concierto de guitarra barroca y la entrada es libre. Bueno, pues ahí están recomendaciones para este fin de semana. La verdad es de que, mire, aquí en Punto Crítico estamos interesados en que usted tenga alternativas de cultura, pero muy, muy, muy accesibles o de plano, entrada libre. Así que, bueno, pues por mi parte, eso es todo. Yo soy Federico Valle, búsqueme como Federico Valle, justamente en Facebook y también en Twitter y como Valorarte. Así que, bueno, por mi parte, eso es todo. Quédese aquí en el Punto Crítico. Gracias. Vamos a un corte muy, muy breve y continuamos en el Punto Crítico de fin de semana. Gracias. Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con mi cliente, vengo al mercado, me paro en las quejas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. La Universidad de la UAI tiene una oportunidad única para ti. En tan solo 3 años obtienes tu licenciatura y en 2 años más tu especialidad y maestría. Ven y prepárate con nosotros para enfrentar al mundo laboral. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. Comunícate al 5255-4719. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7719.

No, no, pues como les decía al inicio, ya de hoy vamos a ver este tema tan interesante que es cómo eres según tu signo zodiacal. Antes que nada, quiero agradecerle, como siempre, el apoyo, mi querido amigo, compañero, jefe, mi querido Eduardo Ramos Buster, por permitirme y apoyarme en esta entrega del micrófono de oro que recibí ahora en el estado de Michoacán. Y bueno, se me dio como todo lo que tiene que ver mis investigaciones acerca de los demonios, el deporte y sobre todo por mis tres premios al triunfo que tengo reconocidos ante la ONU. Así que bueno, mil gracias en este apoyo por responder y sobre todo por mi querido jefe, mi querido Eduardo Ramos Buster. Y bueno, pues nos vamos contigo, mi querida amiga de esta mamá, Aries. En estos momentos, si partiste desde el mes de marzo, eres una mamá guerrera con una energía interminable, ya que gracias a tu elemento fuego de este signo, eres una líder por naturaleza. Sin embargo, como mamá, vas a tener que tener a tus hijos siempre alineados. Y sobre todo vas a respetar, eres de las pocas mamis que respetan la independencia. Y bueno, con esta situación sí te recomendamos que a pesar de que eres muy líder y le quieres enseñar esa parte a tus hijos, recuerda que también tienes que ser de alguna manera esta parte protectora, porque de pronto les puedes dejar olvidados por días y ellos se pueden sentir un tanto descobijados ante esta situación. Y bueno, para ti, mi querida mamá de Tauro, si tú naciste entre el 20 de abril al 20 de mayo, eres una mamá muy determinada, muy estable, bastante terrenal, y sabes sobre todo, te gusta darle un hogar tranquilo y seguro a tus hijos. Y sobre todo, cuando les vas a animar a tener nuevas aventuras, a vivir diferentes destinos. Pero algo muy importante, si tú decides que desde ahí hagan la primaria hasta la universidad, hazlo, porque también el ser humano necesita empezar a comprender todo lo que son los cambios. Así que bueno, te vamos a pedir de favor que sobre todo esta paciencia que les tienes a tus hijos, también los hagas acreedores a que se empiecen a mover, ya que tú eres capaz de sentarte horas y horas a charlar con tus hijos, apoyarlos en la tarea, pero lo más importante es que aprendas un poquito de la mamá Ariana para esta parte de independencia. Para ti, mi querida mamá Gemini, si tú naciste entre mayo 21 a junio 20, eres una mamá geminiana. Por ahí dicen que son los signos volubles del signo zodiacal y que de igual manera tus signos siempre van a estar bien informados. A ti te encanta sentarte, pero más que en esta situación de escuchar a tus hijos, darles comunicación, darles una charla amena, que vas a quererles llevar a cosas que tengan que ver con la cultura, con la educación, les puedes llevar hasta un buen baile de folclore, los puedes llevar al museo, pero siempre vas a estar tratando de hacer que ellos, sobre todo, se nutran en esta parte de investigación. Además, bueno, disfrutas muchísimo estar con tus hijos, eres un signo en el cual no están tan ustedes firmes ni determinadas, así que bueno, cuidado, porque esta parte voluble que tienes a hacer con este signo zodiacal que hace que de frente a tus hijos te empiecen a exigir o bien empiecen a brincar esas trancas. Así que bueno, por favor, mami de Géminis, empieza a ponerle desde de vez, por favor, limitantes a estos querubines. Y para ti, querida mamá de Cáncer, si tú naciste entre el 21 de junio al 22 de julio, por supuesto que eres una mamá en la cual te dices, eres protectora. Y bueno, eres una madre en la cual siempre les decimos que lo que los toman en su brazo jamás van a soltar ni por equivocación a los niños. Esto es un signo cariño, por consiguiente, a ti te va a encantar estarles enseñando a tus hijos, a tus hijas, cosas de la casa, de hornear un postre, preparar una comida. Vas a estar sobreprotegiéndolos y sobre todo te vas a querer que todos tus hijos tengan las penalidades, y más si tú no las tuviste, no vas a querer que ellos peleen por ninguna situación. Así es que aquí lo que te recomendamos, mi querida mamá de Cáncer, es que déjales saber, ellos se van a levantar más adelante y sabes que te lo van a agradecer. Eres una mamá en la cual te vas a poner muchísimo las preocupaciones de los hijos y vas a querer tenerlos como mamá pollitos y vas a querer unir no nada más con tus hijos, sino con los primos, con los nietos, con todo el mundo. Vas a querer tener una familia nueva. Recuerda que a veces se puede, a veces no. Lo más importante que tú tienes que trabajar va a ser la independencia de tu signo zodiacal. Pero así, mi querida mamá, Leo, Bueno, eres la mamá lo más cool que se puede presentar dentro del signo zodiacal. Tú te presentas del 23 de julio al 22 de agosto. ¿Por qué me refiero a ello? Eres el signo más aniñado del zodiaco. Y sobre todo, tú vas a tener muy presente todo el tiempo tu niñez y tu juventud, y sobre todo, en tu corazón vas a querer seguir siendo joven eternamente. ¿Cierto, mi querida amiga? Y bueno, una mamá leonina, les encantan las aventuras, planifica las mejores fiestas de cumpleaños, son exageradamente generosas, y bueno, van a querer traer a sus hijos como los príncipes de las princesas del signo zodiacal. Es un signo de mucho glamour, pero sobre todo, ¿qué crees? Debes ver las mamás más cuentas y les dices, el antro, adelante, vente al antro, agua. Porque aquí te voy a estar esperando afuera. Así es que muchos de los signos tendríamos que aprender, perdón, de estas mamás de Leo. Para ti, mi querido Virgo, si tú naciste entre el 23 de agosto al 22 de septiembre, por supuesto que eres una mamá de estas que andan de aquí para allá, que no se quedan tranquilas. Eres una mamá que a su vez eres exageradamente organizada y siempre llegan temprano con sus hijos al colegio. Cumplen con las tareas y sobre todo saben tus hijos que pueden contar contigo, para lo que sea, pero muchas veces pueden ser un poco frías, ¿verdad? ¿A qué me refiero con ello? Que no vas a ser una mamá tan protectora como los demás signos y que los vas a apapachar, sino que tú necesitas saber entablar desde ahorita, tener una buena charla en familia y sobre todo darles muchos besos y abrazos, ya que este tipo de mamis de pronto no les gusta tanto el contacto y bueno, tendremos que aprender un poquito de la mamá de cáncer. Para ti, mi querida mami de Libra, que tú eres el 23 de septiembre al 22 de octubre, las mamás de este signo siempre buscan el equilibrio entre el hogar y el trabajo. Además de que siempre les gusta ser justas y no hacen diferencias entre los hijos, son de las pocas mamis que les enseñan desde bebés a compartir todo lo que es y a tener esta palabra de honestidad, a cumplir lo que digan sus hijos y sobre todo al compromiso. Hay que aprender muchísimo de este signo zodiacal porque les van a enseñar a que esta mami es uno de los mejores signos zodiacal. Y siempre ser mejor amiga, por supuesto, que de alguna manera mejor mami. Así es que bueno, ahí está esta situación que a lo mejor para mí que sea mami te tendrías que ser un poquito más rigurosa con las reglas. Pero tiene que ser una mamá escorpión del 23 de octubre al 21 de noviembre. Bueno, esta mamá es de las más intuitivas. Tú puedes ir entrando por la puerta y tu mami te va a decir, ¿qué pasó? ¿Por qué no hiciste la tarea? ¿Por qué no cumpliste con ello? ¿Por qué pasa esto? Ellos saben cuando algo anda mal dentro de sus hijos. Algo muy importante es incluso más que la mamá leonina, que defienden con uñas y dientes a sus hijos. Pero cuidado, mi querida mami, no convierta los problemas de tus hijos en tus propios problemas. Acuérdate que lo mejor es enseñarlos a que se responsabilicen, sean honestos y sobre todo que cumplan con su palabra, ya que si no, vas a estar cayendo en esta situación que no se pueden dar muchas aperturas dentro de ello. Para ti, mi querida mamá Sagitario, que eres del 22 de noviembre al 21 de diciembre, eres la más divertida del zodiaco, pero también la más impulsiva. Puedes estar conduciendo hasta el colegio con las ideas más maravillosas y locas. Y de pronto entonces si tus hijos te dicen, mami, vamos a la, no sé, a la pereza, o vámonos a las pirámides, vas a ser la primera que les digas que sí, y que sobre todo no lo llevas al colegio. Así es que aguas porque los niños necesitan límites y recuerda que no todo es diversión. Para que no te digan a mamá Capricornio, eres una mamá trabajadora, responsable y sobre todo recuerda siempre la reunión que son importantes con los padres. Y bueno, a ellos les vas a enseñar por qué más que los domingos a ver a los abuelos, porque es importante celebrar un 10 de mayo. Eres una mami en la cual te gusta que tus hijos persigan sus metas y sobre todo les vas a enseñar a lograr esas metas. Así es que bueno, palomita entre siente el universo, mi querida mamá Capricornio. Para ti, mi querida mamá Acuario, eres del 20 de enero al 18 de febrero, eres muy compasiva, humanitaria, y sobre todo les enseñas a tus hijos el valor de las cosas, y te van a ayudar a valorar la comunicación. Pero a veces olvidas que no les quieren contar en cierta etapa todas las mamás. Entonces, aprende también a respetar esa independencia que puedes tener de sus babies, por favorcito. Y para ti, mi querida mamá de Piscis, del 19 de febrero al 20 de marzo, eres una mamá presa en el que vas a alentar a tus niños a expresarse, a que tengan una buena charla, a que sea todo lo que tenga que ver con las bellas artes, los vas a ayudar. Y sobre todo los vas a ayudar a tener grandes sueños. ¿Pero qué crees? Que les vas a tener que enseñar un tanto a la mamá Tauro que ponga los pies sobre la tierra. Así que bueno, ahí están los 12 signos zodiacales y por supuesto que en este momento nos vamos al momento dulce de la radio. Con mi querido Zeta Miguel Ángel López y Bernal. Poesía con Miguel Ángel López y Bernal, el poeta de la radio. Porque la cultura no tiene que ser aburrida. Del torrente virtual de tus encantos cuando te conocí, quedé prendado. De ese don que del cielo te fue dado y hace de ti el sonar de un dulce canto. Si mi vida no ha sido suficiente, no lo será otro tanto para dejarte de admirar en vilo, desde mi juventud hasta el asilo, cuando te pida que a mi vida orientes. Cuando nos abrumaba el desencanto y una voz empeñaba en detenerte, nos estalló el amor. Y de repente, ¿qué les extraña que te quiera tanto? Te he amado porque sí, porque eres grande, franca, discreta, sincera y abierta, igual a ti. Paradójicamente sutil y diferente, mamá. La reflexión de la semana, sin lugar a dudas, ahí queda. La madre. Normalmente tenemos una idea a través del tiempo que vamos conformando con lo que vivimos con cada uno de estos seres que nos dio no solo la vida, sino la esencia misma de quienes somos. Sin lugar a dudas, la madre es eso a lo que nos referimos todos, ¿no? Así es. Y cuando nos mandan, con mayor razón, ¿no? Con más devoción lo hacemos. ¿No? Cuando nos mandan las mamás, haz esto, haz lo otro. Sin lugar a dudas. Hay que disfrutar, nos quedan que estamos hoy, sábado, domingo, lunes, martes 10 de mayo, a festejar a nuestras madrecitas. A festejar... a aquellas mamacitas también que se lo merecen, ¿no? Pero hay que festejarlas todo el año, toda la vida, se lo merecen. Sin lugar a dudas, aquí estamos y somos quien somos gracias a ellas. Soy Eduardo Ramos Fuster, agradezco el favor de su atención. Nos escuchamos el lunes de 5 a 6 de la tarde por esta misma frecuencia.